justo Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, hola, hola. Qué gustazo nuevamente. Qué gusto estar con todos ustedes. Buenos días, Ecuador. Buenos días, todo el planeta. Soy Pato Recalde. Es un gusto estar con ustedes. Somos Woodstock Blues, ¿no? No se olviden, todos los jueves y viernes en el horario de las 11:30 a 2:30 de la tarde. Bueno, vamos a comenzar así sin mucho bla bla. Nuevamente agradecimientos a Andrés. Andrés siempre nos acompaña en el sonido. Vamos con un tema súper redonda de esta gran banda, Las Viejas Locas, con el Piti Álvarez. Comencemos con algo chévere. Me gustas mucho. ¡Vamos ahí! Sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar. También secarte y volverte a enjuagar. Porque me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Será que me gusta tanto, debe ser que no puedo disimular. De veras. Comenzamos con este gran tema de Las Viejas Locas, con este Me Gustas Mucho, un tema de Piti Álvarez, con toda esa bandaza argentina, de estas bandas rolingas de las que hemos escuchado algunas veces en este su programa Woodstock Blues. Un abrazo bien grande a toda la gente que se sigue conectando a su señal de la www.casadelacultura.gov.es. Millón de gracias también a los tejedores, a los tejedores del Tungurahua. Un abrazo bien grande también a la Coni. Gracias por la invitación de este evento que van a hacer en diciembre en esta ciudad de Baños. Un abrazo bien grande a esta gran ciudad, esta ciudad turística. Saludos también al señor alcalde. Tuvimos el gusto de compartir algunas cosas y proyectos también, en especial de lo que es el género blues. Bueno, no nos olvidemos hoy, No nos olvidemos, hoy estamos conversando también con el gran Andrés, también el control de sonido. Bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que va a ser hoy a las 8 de la noche, ahí en este gran bar, este bar rock and rollero, como lo es el Metro Bar. Vamos a estar con algo chévere. Van a estar algunas bandas, como esta Crossover Insurgente y algunas bandas más. Y vamos a estar ahí también los Blues Project Rolling, 12 años haciendo blues y rock and roll. Así que la gente que desea disfrutar de una noche de rock and roll y blues, vaya al Metro Bar. Esto está en el Lizardo García y Juan Leomera. La gente que conoce un poco esta zona está justo al frente del bar, el Mayo 68, por supuesto. La gente que quiere disfrutar de la rumba o cruzarse al frente donde están estos grandes amigos, donde, bueno, también se disfruta de la salsa clásica. Vamos a seguir con otro tema, justo nos dicen tres. Vamos con un tema. Vamos con Steppenwolf. Esto es una bandaza también, con un rato ya pusimos también cosas de esta gran banda como es Steppenwolf. Ellos participaron en muchas bandas sonoras y en una en especial como es Easy Rider, de estos años 69-70, hubo la conmoción de la vivencia hippie. Aquí está Rock on Me en concierto. Somos Woodstock Blues de viernes. Hola, soy Pato Jar Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo, todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, escuchamos antes de poner Steppenwolf, estaba escuchando algo de John Fogerty, este gran artista de los Creedence Clearwater Revival. Vamos ahora con otro tema, justo nos dice Andrés también que estamos, vamos con Humble Pie, es una canción sasa también, esto van a disfrutar, estamos en viernes de Woodstock. Un saludo nuevamente bien grande a los tejedores del Tungurahua y en especial a Connie, una gran amiga, bueno, otra gestora cultural colombiana que reside aquí en nuestro país. Un abrazo enorme también para la CONI y, por supuesto, éxitos en sus proyectos. Vamos ahora sí con este tema, nos dice Andrés. Vamos con este tema y disfrutemos. Somos Woodstock Blues en viernes. You know what I mean? bueno, aquí seguimos en Woodstock Blues, ahí con Andrés un poquito también unos problemas técnicos que también estamos pasando, pero bueno, como siempre solucionable y para ustedes que puedan disfrutar también de este su programa Woodstock Blues. Y no nos olvidemos nuevamente este viernes estamos en el Metro Rock Bar, ahí en Lizardo García y Juan Leomero, una noche de rock y blues con algunas bandas que se van a presentar como Insurgente, Crossover y algunas más. Y bueno, ahí estamos Blues Project, no se olviden, bienvenidos todos, solo cuesta $1.50. Vamos con otro tema, seguimos algo medios clásicos, estamos con la Janis Joplin, la dama blanca del blues, como le decía mucha gente, también le decían la bruja cósmica, la reina hippie. En este tiempo sacó un disco que, bueno, alguna gente lo escuchamos, la gente que no escuchó disfrute de esto. Esto es Only Loneliness, disfrutemos, Woodstock Blues de viernes. Thank you. Bueno, seguimos acá con su programa Good Stuff Blues. No se olviden que aquí tenemos los clásicos del rock and roll, tenemos bastante blues también. Bueno, hemos estado ahora con bastantes clásicos de los Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton, The Who, Bad Company, Boston, Queen, George Harrison, Genesis, Guns N' Roses, Scream, The Police, Bruce Springsteen, Electric Light Orchestra, Deep Purple, Pink Floyd, Rush, Van Halen, The Moody Blues, y bueno, tanta infinidad de bandas en las cuales hemos puesto y vamos a seguir poniendo para que disfrute todo el público. Vamos con un temita de Norman Green, esto van a disfrutar también, una onda bien chévere. Seguimos en Woodstock Blues. Justo esta gran canción de Cortina y Muddy Waters con su Manish Boy, realmente espectacular. Vamos a escuchar un poquito de blues, menos bla bla, y seguimos con esta gran banda, con la de Muddy Waters, con este un fear que sale con esto que es Manish Boy.

Espectacular este gran tema de Willy de Villa. Alucinante este tema, como para disfrutar en buena onda un día viernes que hay en Quito, Ecuador, está súper soleado. Nos cuentan que en baños también está saliendo bastante el sol. Así que qué chévere, qué buena onda compartir con todos ustedes desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, para todo el planeta. Vamos a ir con otro tema, nos decía Andrés en el control de sonido. Vamos a ir con algo de Santana, una canción chévere que seguro les va a gustar. Nuevamente el abrazo recontra enorme a Marita en el México DF. Sigamos con esto, esto es Santana. estamos escuchando a Carlos Santana con este gran tema. Carlitos Santana, otro reconocido grande del rock and roll. Bueno, también hizo unos temas blueseros también, que seguro lo vamos a poner en otra ocasión. Estamos en viernes de Woodstock Blues. No nos olvidemos hoy, toda la gente que nos está escuchando, asistir a la al Metro Bar, Metro Rock Bar, ahí en la Lizardo García, y Juan Leonera. Saludos también a su propietario, Alfredo Guerrero, que sigue abriendo este espacio para las bandas, ¿no? Buena onda. Vamos ahora con algo amarillo, azul y rojo. Viejo Napo, Héctor Napolitano, la leyenda viviente de Ecuador, de blues y el rock and roll, y bueno, también un gran sonero como lo es Héctor, ¿no? Así que vamos a escuchar un tema que lo hizo con el Gringo Juan, ya fallecido, estos grandes músicos que, bueno, hicieron tantas cosas aquí en Ecuador, y en especial en Galápagos. Disfrutemos de este tema, un clásico del blues, Gone Running. Got me running, got me hiding, got me running anywhere you wanna let it roll. Yeah, baby. Yeah, yeah, yeah. Got me going what? Going up, going down, going up, down, down, of any way you wanna let it go. Hey, yeah, yeah. Got me going, what you? Down, down, oh baby. proper word, that's a rap. I said I'm going to Galapagos. I'm going to Galapagos. I'm going if I have to walk. Yeah. Y bueno, seguimos acá disfrutando este gran tema de Héctor Napolitano con el gringo Juan, este tema. Más bien vamos a ir, justo estamos conversando con Andrés de poner temas, vamos a ir con algo chévere de México mismo. Desde México mismo vamos con algo de una banda que, bueno, hizo covers también. Es la banda de Los Isis, con la cantante Fabiola, si no me equivoco, la cantante que les acompañó bastante tiempo a esta banda mexicana. Un tema que, bueno, toda la gente lo escuchó, creo, o la mayoría, este Venus de Shocking Blue, y esta versión es de Isis. Esto es para Marita, allá en México. Escuchamos esto. Thank you. bueno, seguimos acá, ya casi terminando, estamos en la recta final de lo que es Woodstock Blues de viernes. No se olviden, hoy en la noche les esperamos ahí en el Metro Bar, Noche de Blues de Rock and Roll, Lizardo García y Juan Lomera, algunas bandas, y bueno, ahí estamos, Blues Project Rolling. Saludos a la Negra Brunner, que también nos escucha, un abrazo bien grande a la cantante de la banda Blues Project Rolling. Vamos con otro tema, ya casi cerrando el programa, vamos con John Mayer, esta es otra gran canción, y bueno, a Andrés también le gusta esto, así que vamos a seguir disfrutando con este blues de John Mayer. I'm your witch doctor, got the evil eye, got the power of the devil, I'm the conjured guy, gonna teach you love. Cerrar el programa con una gran canción, esta gran canción de los Doors, bueno, sin Jim Morrison, están Ray Manzarek, está también John Desmond, Robbie Krieger en la guitarra. Estos son los Doors, un abrazo recontra, re enorme a toda la gente que nos escuchó, disfrutando los clásicos del blues, del rock and roll. Pusimos algo de Ecuador también con Viejo Napo, Héctor Napolitano, y bueno, cerramos el programa con esto. No se olviden, en la noche nos vemos, a la gente que quiera disfrutar blues y rock and roll, un abrazo bien grande también a los tejedores de Tungurahua con sus proyectos. Bueno, esto fue Woodstock Blues, nos vemos el jueves, nos estamos escuchando por la radio La Casa de la Cultura. Soy Pato Recalde y disfruten del fin de semana.